Alejandro tiene 12 años y vive en Motril, Granada. Su padre acaba de morir y no tienen dinero. La madre Clarí está buscando trabajo, pero no lo encontraba, así que pensó que ya era hora de mudarse. Clarí se lo preguntó a Alejandro. «Lo que tú quieras, mamá», le contestó Alejandro. Alejandro era muy tímido, por lo tanto no tenía amigos. Han pasado 2 semanas y Alejandro terminó de hacer la maleta. «¿A dónde nos vamos, mamá?», preguntó Alejandro. «Nos vamos a Madrid», contestó la madre. Ya llegaron al aeropuerto de Granada. Allí cogieron un avión a Madrid. A la hora ya estaban allí. Cuando llegaron, deshacieron las maletas en el piso que alquilaron. Como Alejandro quería ver todo Madrid, la madre y él se fueron a coger el metro. Tenían que coger la línea 25. Esperando ya en la parada, llegó un tren. Alejandro subió, pero no sabía caer solo. La madre se distrajo y él subió, pero no cogió la línea 25, cogió la línea 23. La madre se dio cuenta de que se había equivocado de línea y se asustó. En la pantalla de información ponía línea 23 averiada. También Alejandro se asustó al ver lo que estaba pasando. «¡Hola! ¿Hay alguien?», empezó a gritar y gritar. Nadie contestaba, él estaba solo. A los 5 minutos, Alejandro seguía solo en el metro y de repente se paró. Pero aún no había llegado a la parada. Entonces, las puertas se abrieron. Él se levantó y se asomó fuera del metro. Entonces, una brisa le empujó fuera de la puerta. Él se pensaba que al chocar con el suelo se iba a matar, pero no. Él pasó a través del suelo. «¡Ah! ¡Socorro! ¡SOS!», gritaba Alejandro. De repente, chocó con algo. Era el suelo, pero era extraño. Todo estaba helado. El suelo, el agua, los árboles. Justo cuando se dio la vuelta, escuchó una voz al fondo. «Te estábamos buscando», se escuchó a lo lejos. Alejandro miró hacia el lado en el que se escuchaba la voz. «¿Quién eres? ¿Y qué dices de que me buscabas?», preguntó Alex. «Soy Dabur, el anciano jefe del mundo del hielo. Bueno, si tú no ayudas al país del fuego», dijo Dabur. «¿A qué quieres que te ayude?», preguntó Alejandro. «Déjame que te cuente esta historia. Nuestro país era todo de hielo hasta que un gran meteorito cayó y dejó medio mundo hecho de lava. Ahora de ese meteorito salen monstruos que quieren derretir el hielo y convertirlo en lava para ser la dueña del mundo y luego del universo. Pero hay una leyenda que dice que si no fuéramos lo suficientemente fuertes, llamaríamos al Salvador, que nos ayudaría a salvar del mal a nuestro mundo y al universo», contó Dabu. «¿Pero por qué yo?», preguntó Alejandro. «Pues no lo sé, el dios Saturn del universo hizo que llegara a nuestro mundo», dijo Dabu. «Pero yo no sé luchar ni tengo poder», exclamó Alejandro. «Pero eso eres listo, así que te llevaré a tu habitación para que duermes y te prepares para luchar», contestó Dabu. «¿Luchar yo?», dijo Alejandro. «Tranquilo, eres más fuerte de lo que piensas», contestó Dabu. Dabu acompañó a Alejandro a su cuarto. El cuarto era parecido a los de la Tierra, una cama, un armario y un espejo. La cama era muy confortable y Alejandro se durmió enseguida, aunque fuera de día. Al par de horas, Alejandro se despertó, salió fuera del cuarto, al aire libre, y vio a Dabut entrenando. Alejandro se acercó a él. «¿Qué haces?», preguntó Alejandro. «Entrenando, y tú deberías entrenar», contestó Dabut. «¿Cómo?», se preguntó a sí mismo Alejandro. «Levanta la mano», dijo Dabut. Alejandro levantó la mano, al moverla movió a Dabut, dejándola en el aire. «Baja la mano suavemente», dijo Dabut. Entonces Dabut chocó contra el suelo. «Ese es tu poder», le dijo Dabut. Alejandro. «Mi poder», dijo Alejandro. «Sí, al llegar a este mundo te convertiste en el Salvador», dijo Dabut. «Ahora puedes luchar». «Sí», dijo Alejandro con voz segura. Alejandro se vistió con una armadura y se fue volando con los dragones. Había un montón de gente con él, desde las hormigas hasta los gigantes. Llegaron al punto de lucha. Los monstruos de lava eran pocos, pero fuertes. La lucha duró 15 días con sus 15 noches. Y, por supuesto, ganaron los del hielo. Los monstruos de lava desaparecieron con su meteorito y toda la lava se convirtió en hielo. «Gracias», dijo Dabut, «y toda la gente del mundo del hielo». De repente, se despertó en su cama, pero con una herida que se hizo luchando contra los monstruos. ¿Un sueño o una realidad?